Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, emisión número 2184, arrancando lunes lluvioso, estaba por caer una tormenta igual que la de ayer. Bueno, la de ayer sí estuvo fuertísimo y llovió, qué rico es cuando llueve y no te mojas, obviamente. Extreme precauciones para manejar. Arrancamos el programa con los Rolling Stones, Manuel González en el control operativo, Under My Thumb. Qué buena manera de arrancar el lunes. Un lunes de mucha actividad, arrancando ya prácticamente en la última parte del mes de agosto. Todavía tranquilo en los áreas de huracanes Atlántico y Pacífico, aunque hay una depreciación que tiene 50% de posibilidades de formarse en ciclón. Está apenas allá donde empieza el Caribe por las Islas Vírgenes, así de que hay que mantenerse nada más informado, amigos, y pendientes también de las lluvias. Qué bueno que me acompañan esta noche, noche especial, porque tenemos a nuestros amigos de Compaq. Me acompaña René Bernal en la conducción de este programa. ¿Cómo está, René? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. Efectivamente, va a haber tormenta, eso lo está pronosticado, así que tome mucha precaución. De todos modos, quédese con nosotros porque le vamos a dar el tip vial de esta semana. Y efectivamente, el día de hoy le damos la bienvenida oficialmente a nuestro nuevo patrocinador Compaq, y que ya estuvimos mencionando algo la semana pasada, y bueno, estuvimos prometiendo que el lunes iba a estar con nosotros la licenciada Nidia Flores. Ella es la gerente de la oficina de representación de Compaq, pero además tenemos una entrevista con el director. Y bueno, eso lo vamos a tener a lo largo del programa, pero además también tenemos el tema de hoy, que bueno, ya sabe que siempre le traemos buenos temas y buenos invitados. Quédese con nosotros. Buenas noches, licenciada Nidia Flores, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muy contenta de estar con ustedes. Qué bueno, nosotros también muy contentos de estar por acá. Compaq, una importantísima marca en el mundo de las tecnologías de la información. Y de la cuestión fiscal también, ¿no? Sobre todo que está tan de moda ahorita. Sí, con todos estos cambios fiscales, pues realmente el tener un sistema que te ayude a cumplir con todas esas facilidades, pues es de gran ayuda, ¿no? Para todos los contribuyentes. Pues quédese con nosotros, amigos, que vamos a tener buena charla, buena conversación. También nos acompaña el doctor René Martín Torres Fragoso. Él es el director general y co-creador de Compaq. Mira qué orgullo poder entrevistar a quien creó Compaq. Compaq tiene 31 años. Mi querido doctor René, mucho gusto, buenas noches. Qué bueno que lo tenemos en la línea. ¿Qué tal? Buenas noches a todos ustedes. También es un gusto para mí saludarlos. Oye, Compaq, una empresa 100% mexicana, con más de 31 años de trayectoria, especializado sobre todo en este desarrollo de productos de software empresarial. Bueno, a ti te aman los contadores, mi querido doctor, ¿no? Sí, claro. Mira, nosotros iniciamos realmente la empresa tratando de ayudar a los contadores. Claro. En 1984 a mí me tocó hacer cierre de mes, de pasarme 3 días con el contador ahí comiendo pizzas y hamburguesas y un montón de cosas, y día y noche trabajando para tener los estados financieros. Y dije, no, sabes que esto no es vida, pobres contadores. Claro. Y ahí es donde nosotros inventamos nuestro primer programa, que fue la contabilidad, y decidimos que fuera una contabilidad lo que se llama en línea. Correcto. Es decir, anteriormente las contabilidades se capturaban todas las pólizas del mes, y hasta que se hacía el cierre de mes se afectaba la estructura de catálogo, y hasta entonces se podía obtener un estado financiero. Correcto. Lo que nosotros planteamos es, ¿por qué no en el momento que capture una póliza, en ese momento se afecte toda la estructura de cuentas, y en ese momento puedes obtener un estado financiero sin tener que esperar ningún otro proceso? Y oye, eso nos tiene aquí después de 31 años. Fíjate qué interesante la historia de cómo empezaron. Yo me imagino que eres o tenías gente experta en el manejo del Excel y en el manejo de todo eso, pero una cosa es tener la necesidad, resolver tu propia necesidad, desarrollar la aplicación, y otra cosa es llevar a una empresa a presencia nacional durante mucho tiempo. Yo sé que ustedes pues son ejemplo de prácticas empresariales importantes. Platícanos sobre ellas. Mira, yo creo que después de 31 años hemos aprendido algo de hacer negocios, de cómo hacer una empresa, de cómo crecerla. Por ejemplo, para mí es muy importante el tener un consejo de administración. Claro. Yo aconsejaría a cualquier empresa de cualquier tamaño el que tengamos un consejo de administración. Porque yo digo, empresario que da cuentas, se da cuenta. Y hablando de cuentas, se hace menso. Claro. Pues hay que dar cuenta a otros con la finalidad de estructurar la información y poderla explicar a otros, y en claro. Este momento uno como empresario hay aprendizaje. Correcto. Si hay aprendizaje hay desarrollo, y si hay desarrollo pues hay crecimiento. Entonces a veces son pequeñas cosas que no te enseñan en una escuela de negocios, que no te no, enseñan en ningún lado, ni en un libro, ni nada, sino que solamente a través de la práctica te vas dando cuenta de la importancia que tiene que el micro, pequeño, mediana empresa, pues tengan un consejo de administración formal o informal, como sea. Claro. Pero la idea aquí es que el empresario siempre dé cuentas a otros. Y de ahí, pues, al dar cuentas, pues que se dé cuenta, ¿no? Pues sí. Oye, doctor, buenas tardes. Te saluda por acá tu tocayo René Bernal. Un saludo hasta la Perla de Occidente, desde acá, desde la Blanca Mérida. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta para ti. Al ser Compaq y una empresa especializada en la pequeña y mediana empresa, y que ha puesto en práctica estas estrategias de las que nos platicas, ¿cómo es que ustedes asesoran a este tipo de empresas? ¿Qué apoyo le dan en este sentido? Platícanos. Mira, nosotros tenemos toda una red de distribución, una red de distribuidores que son nuestros socios de negocio, y que nosotros los hemos capacitado, no nada más en aspectos del producto, sino también en aspectos de negocio, para que ellos a su vez puedan asesorar a la micro, pequeña y mediana empresa. Tenemos una presencia nacional con 1.500 distribuidores en todo el país, de los cuales 250 distribuidores nosotros consideramos que son de nivel máster, como una distinción, vamos, que tienen un cierto claro. expertise en el tema de negocios y que se han vuelto consultores de negocios. Cabe mencionar que aquí en México el 95% de las empresas que se crean en un año fracasan en los primeros 5 años de vida. Es correcto. Y yo digo que la razón de que fracasan, y esa es una frase que aprendí ahí en Mérida, ajá. es porque les da el SIDA. Y el SIDA significa sin idea de administración. Sin idea de administración. Y sobre todo administración. Oye, es interesante porque la historia, bueno, tú tienes 31 años de haber creado esta empresa. Pues eres de los primeros emprendedores en tecnologías de la información, que ahora tenemos un montón allá en Silicon Valley. Uh-huh. Pero ¿cuáles fueron los momentos parteaguas que te dieron pues lo que es Compaq el día de hoy? Mira, bueno, uno recuerda las veces que estuvo a punto de quebrar. ¡Híjole! Recuerdo la crisis del 94-95. Prácticamente yo duré 3 meses sin pagar la nómina a mis colaboradores. ¡Wow! O sea, no 3 quincenas, te hablo de 3 meses. ¡Qué barbaridad! Y ahí aprendí lo que se llama solidaridad. Hubo claro. colaboradores que fueron conmigo y me decían, René, a mí no me pagues nómina porque vivo con mis papás, lo que sea, pero págale a fulanito que tiene esposa, que tiene hijos. ¡Claro, claro! O sea, no, hombre, no sabes la gran solidaridad que encontré entre mis colaboradores, que por una causa externa que nosotros ni siquiera teníamos pronosticada ni planeada, por supuesto, pues estuvimos ahí a punto de quebrar. Sin embargo, salimos fortalecidos con un grupo de colaboradores muy unidos, solidarios, y que también, pues, para mí esa es la base de todo negocio. Las personas somos correcto. Las que hacemos los negocios. A partir de allí, nosotros tenemos una serie de prácticas, nos hemos dado a la tarea de convertirnos en una de las mejores empresas para trabajar. Y eso no lo digo yo, sino que lo certifica una institución que se llama The Great Place to Work Institute, claro. que mide el clima laboral de las empresas. También a partir de allí, la mejor manera en que me acercaba a mis colaboradores era darles información del negocio. Por supuesto. Y con ellos reviso los estados financieros, el estado de resultados, cómo van las ventas, cómo van las utilidades, claro. cómo está el balance, cómo van los proyectos de la compañía. Y al compartir esta información, mira, la gente cuida el negocio. Por supuesto, cuida, y se vuelven tus... Yo creo que ha sido también algo diferente de muchas claro. empresas. Oye, mira, René, tenemos que ir a un corte, no te me vayas, si nos aguantas en la línea y continuamos. Todavía claro. tengo por aquí algunas preguntas para ti. Claro que sí. Bien, amigos, vamos a un corte comercial. Estamos conversando con el doctor René Martín Torres Fragoso, director general de Compaq y co-creador de esta empresa que verdaderamente orgullosa. Estamos hablando hasta la perla tapatía Guadalajara, pero vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, estamos escuchando ahora Brown Sugar de Rolling Stones. Este es un tema de rock compuesto por Mick Jagger y Keith Richards para la banda de Rolling Stones. Lo incluyó en su álbum Sticky Finger de 1971. Ahora sí, Manuel, pusiste buen rock and roll. ¿Quién no va a reconocer a los Rolling Stones? Pero bueno, antes de continuar con nuestra entrevista, amigos, déjenme darle una recomendación. Estamos ya para el último pues, cuatrimestre, último jalón del año, y usted tiene que pensar muy bien en dónde poner su dinero. Le voy a dar una recomendación de inversión muy importante, sobre todo por los nubarrones que se ven en el horizonte económico de nuestro país. Avenida Yucatán Privada Residencial, la mejor inversión, residencias listas, llave en mano. Déjeme le doy este concepto. Nuestros amigos de Grupo Sadasi han desarrollado esta privada residencial. Es un desarrollo de lujo, cerrado, con vigilancia a las 24 horas, ubicado dentro de la ciudad de Mérida, en la zona nororiente. Tiene dos modelos de casas perfectamente diseñadas, amplias, tienen de dos niveles, con tres recámaras, tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada con todo y estufa, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados, comedor, terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo, lista para estrenar. Es, mira, tú nomás llevas tu hamaca y tu hielera y ya estás armado, así es de que vaya, visite privada a Privada Avenida Yucatán, te darás cuenta de lo que te estoy diciendo. Te ofrecemos la mayor comodidad y seguridad para tu familia al contar con asesores certificados que lo más seguro es que te van a ayudar a encontrar el crédito que sea la mejor opción para ti. 688-6678, 688-6678, www.sadasiyucatan.com.mx. Pero bueno, ahí tiene usted, nos acompañan en la línea telefónica desde Guadalajara el señor René Martínez Torres, perdóname doctor, él es el director general de Compaq, y aquí en el estudio nos acompaña la licenciada Nidia Flores, ella es la gerente regional de Compaq aquí en Yucatán. Pero René, continuamos con la entrevista. Claro que sí, doctor y tocayo, ¿por qué no nos platicas cuál es la evolución que ha tenido la empresa? Y si bien ustedes están especializados en el desarrollo de software empresarial, pues hoy día cuentan también con productos que están diseñados para las empresas, digo, para que las empresas atiendan disposiciones fiscales, donde el comprobante fiscal pues ya es así como que el que manda, el que parte el queso, ¿no? Platícanos de esta parte, de la evolución que ha tenido Compaq. Sí, claro, por supuesto. Nosotros a partir del 2006 ingresamos al mundo de la facturación electrónica, que fue cuando se hicieron los primeros pininos. Creo yo que hoy en México estamos en un parteaguas, en un gran cambio cultural y la manera de cómo administramos los negocios. No es lo mismo una factura de papel que una factura electrónica. Esto obliga a cambiar todos los métodos de control dentro de las empresas, porque las propiedades de una y de otra son totalmente diferentes. Hoy por hoy, con la factura electrónica generalizada, es necesario que todas las empresas en México lleven controles administrativos también de forma digital, con la finalidad de que puedan validar los comprobantes fiscales digitales, que sean verdaderos, que tengan integridad, claro, que representen a un contribuyente y que tengan sobre todo las características del sello digital y la cadena original, que son los que hacen esa validez del comprobante. Claro. También en México, bueno, déjame decirte que estamos en el liderazgo a nivel mundial en el tema de facturación electrónica y en el tema de firmas electrónicas. otros países están copiando el modelo mexicano para llevarlo a sus respectivos países, y creo yo que eso pues nos debe de hacer sentir orgullosos en México de claro. este liderazgo que estamos marcando. Nosotros, parte de nuestra estructura, bueno, la hemos dedicado a atender este mercado de los comprobantes fiscales digitales, y desde 2011 somos proveedores autorizados de certificación por parte del SAT, y hemos dado este servicio gratuito a todos nuestros usuarios porque lo vemos más bien como un servicio claro, que nosotros otorgamos al usuario, con la finalidad de que pues ellos se dediquen a hacer lo que mejor saben, a producir y a productos y servicios que atienden las necesidades del mercado mexicano. Oye, y qué también, interesante. Hemos recibido una certificación ISO 27000, que es una certificación en la seguridad de la información. Tú sabes que estos procesos electrónicos, pues es muy importante la seguridad con la que se almacena y se administra este tipo de información. Oye, interesantísimo, doctor, porque por lo que veo, desde hace 31 años que empezaste a programar, no has parado. ¿Hacia dónde ves a Compaq? Me imagino que ya estás en grandes, fuera del país, ya me imagino Latinoamérica. ¿Hacia dónde ves a Compaq en los próximos años? Sí, mira, ciertamente esto nos abre puertas para otros países. Claro. Donde también existe el mismo modelo de facturación. Particularmente creo yo que todavía hay una gran oportunidad en el mercado con respecto a productos en la nube. Claro. Este es un nuevo modelo de negocio donde, digamos que ya no tienes que tener una PC o un servidor en tu sí. negocio y toda la infraestructura que eso conlleva, sino que a través de tablets o de tabletas o de celulares inteligentes puedas acceder a grandes recursos de cómputo que están en la nube. Es decir. Bueno, creo que perdimos al doctor. Perdón, sí te escucho. Ayuden a tener una infraestructura para correr todos los procesos de tu negocio. Correcto. Oye, es impresionante hacia dónde va la tecnología, ¿no? ¿Te consideras suertudo por haberle atinado hace 31 años a lo que venía? ¿Tenías esa visión, doctor? Pues mira, yo creo que la suerte uno la va fabricando, uno la es va. Es correcto. Haciendo. Yo creo que sí, en entonces teníamos la visión de hacer software empacado para la micro pequeña empresa. Era una manera de democratizar el acceso a aplicaciones de software y a la administración en general. Tú recordarás, en 1984 solamente las grandes compañías que tenían grandes recursos como los grandes mainframe sí, podían no. tener ese tipo de aplicaciones. Sí. Nace la PC y eso democratiza el acceso de cómputo a es cualquier correcto. Tipo de compañía. Entonces se abría un mercado ahí para poder poner en esas aplicaciones, en esas tipo de computadoras, pues el software para administrar cualquier tipo de negocio. Te estoy hablando de una IBM PC de aquel entonces, que era de 128K de memoria, que tenía sí. dos floppies de 5 1 4, de 360K cada uno, que el procesador funcionaba a 16 MHz, o sea, estamos hablando de los inicios. De hecho, yo me considero que somos de los creadores de la industria de software aquí en México. Claro, por supuesto que sí, estoy totalmente convencido. Yo en aquella época también trabajaba en un centro de cómputo con máquinas, no había PCs, con máquinas IBM 360, 145. Imagínate una máquina del tamaño de un cuarto de 100 metros cuadrados y tenía 128K de memoria, era un monstruo de máquina. Oye, y además necesitaba piso falso y aire acondicionado. Ah, sí, claro, sí, por supuesto, en toda aquella época. Pues te agradezco, te felicito, la verdad que tienes una empresa de tecnología de punta, abriendo brecha y trayéndole, como dices, pues todas esas aplicaciones al mundo empresarial, porque si no hay una correcta administración en las empresas, pues no existe la empresa. Te quiero agradecer tu que nos hayas tomado la llamada. Espero que no sea la única vez. Vamos a estar platicando de ustedes aquí en el programa seguido. Y pues me dará mucho gusto tenerte nuevamente en el programa. Con muchísimo gusto. Todo lo que nosotros podamos contribuir al desarrollo empresarial, estamos a sus órdenes. Y pues un abrazo y un saludo a todos ustedes, particularmente a Nidia, que está ahí en el estudio, ¿verdad? Sí, aquí está con nosotros Nidia, muy calladita todavía. Saludos, Nidia. Saludos a todos. René. Muchísimas gracias por su invitación. Muchas gracias. Al contrario, doctor, gracias a ti, doctor. Doctor René Martín Torres Fragoso, director general de Compaq. Te agradezco tu atención, doctor. Pásala bien. Buenas noches, hasta luego. Pues un saludo hasta la perla de Jalisco. Y allá a Lucía Orozco, que es de la oficina de Compact y Guadalajara. Ah, también, que seguramente nos están escuchando. Y bueno, pues aquí nos quedamos con Nidia Flores, que ella sí es de acá, ella está aquí presente, y pues vamos a seguir platicando de Compact E. 31 años, se dice fácil, ¿verdad? ¿Tú cuántos años tienes trabajando en Compact, Nidia? En Compact tengo un poco más de 3 años. Oh, pues ya, ya bastantito. Sí, ¿aquí ya en Yucatán? No, voy llegando a Yucatán. Tengo... Ah, ¿de veras? Pues sí, si te entrevistamos hace un mes, más o menos. Acababas de llegar. Acababa de llegar, exactamente. ¿Y cómo te has sentado, Mérida? Muy bien, el calor todavía no me acostumbro, pero todo lo demás muy bien. No, muy bueno, bien. Ni te vas a acostumbrar al calor, porque el calor aquí es fuertísimo. Pero, oye, una empresa muy importante, ¿no? Sí, fíjate que somos de las mejores empresas para trabajar, entonces como colaboradores es muy padre trabajar en la empresa donde te sientes a gusto, donde te gusta tu trabajo y donde pues realmente tienes la confianza de brindarle al cliente lo que les favorece. Oye, más. Pero ustedes gozan con la preferencia... Con muy alta preferencia por parte de los contadores, ¿eh? Sí, somos ahora sí que el software favorito de los contadores. Sí, por supuesto, es definitivo. Y fíjate que el tema de hoy, Nidia, esto de cómo piensas, decides. O sea, si somos... aquí viene la pregunta, amigos. ¿Usted tiene un pensamiento lineal o sistémico? Y René, el doctor René, nos demostró que tiene un pensamiento sistémico. Porque involucra, desde que creó Compact, en pensar en todos, incluso en los trabajadores. La filosofía que demuestra René que tiene en su empresa es una parte sistémica, y tú lo estás corroborando, ¿verdad? Sí, fíjate que el ser empáticos con lo que el otro necesita, yo creo que es una de las grandes virtudes de la empresa, ¿no? Siempre pensar qué necesita el otro para poder brindarle un mejor servicio. Pues yo creo que, amigos, eso es algo importante. Vamos a un corte comercial, no se vayan, que está muy bueno el tema, el programa y nuestros invitados. Qué linda canción, amigos, Ruby Tuesday. Es una canción de la banda inglesa Rolling Stones. Ellos marcaron toda una década más, un siglo de música, ¿no? Pues siguen vigentes. Esta canción, Ruby Tuesday, fue grabada en 1966. Originalmente la grabó Kate Richard y Brian Jones, aunque aparece acreditada a nombre de Jagger y Richard. Fue lanzada como sencillo el 13 de enero del 67. ¡Qué buena música! Súbele, Manolito, que está buenísima la... Bien, qué buena música, Manuel González. Acuérdense que estamos en el equipo completo. Aranza Angulo está aquí en las redes sociales comunicándose permanentemente con usted. Escríbanos todo lo que quiera saber, preguntar, comentar. Haga sus comentarios, nosotros le contestamos absolutamente todo. Estamos en Facebook, Fórmula en los Negocios, en Facebook, así como va, y @ en los negocios en Twitter. Que también a través de Twitter nos puede ver en vivo, en transmisión de la plataforma Periscope Twitter Live, para que usted nos pueda ver y escuchar y también platicar, porque en Periscope también podemos platicar y conversar con usted. Así es de que, pues ahí pasamos un rato agradable aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación. Es lunes. ¿Qué le parecería irse a cenar ahorita? Ya todo el mundo regresó de vacaciones, ¿no? ¿Por qué no se van a cenar a la mansión? ¡Qué barbaridad! La mansión, nosotros cenamos... ¿Cuándo cenamos en la mansión, Laura? El viernes, ¿verdad? Que cenamos en la mansión el viernes. Ah, sí, con nuestro amigo, el ingeniero Gustavo Pérez Durán. Y qué... mire, unas costillas... ¿Has ido a la mansión, Nidia? No, aún no. ¿No has ido a la mansión? No, pero ya creo que voy a ir. Tiene poco barbaridad. Tiempo aquí, no, por eso no ha ido. No, pero ya es suficiente, tienes que ir. Mira, ¿cada cuándo viene el doctor René? Pues generalmente viene 1 o 2 veces al año. Ok, pues cuando venga me avisas. Hay que invitarlo. Lo invitamos a comer a la mansión. La mansión es un restaurante steakhouse mexicano desde hace 56 años. El viernes pedimos unas costillas al Jerez. que te las marinan ahí enfrente de ti. Órale. Y te ponen el anafre y tú escoges qué término la quieres. Te hacen tu salsita de molcajete ahí mismo en la mesa. No, no, no, la verdad que es un agasajo comer y cenar en la mansión. Acá mi querido amigo David Ascorra le encanta. Váyase a la mansión. Está fácil llegar, está allá en el norte de la ciudad, en la avenida 49, enfrente de San Antonio Cucul, en la Plaza Solare, tercer piso. Mire, tiene la fortuna de que tiene estacionamiento tres pisos. Usted ni se moja ni se asolea porque están techados. Así es de que váyase a la mansión, tiene elevador, tiene una vista espectacular, una terraza esplendorosa. Es un restaurante de lujo que usted puede disfrutar. Y déjeme decirle, con precios sumamente razonables. Además, la atención que le dan ahí en el restaurante, al ser un verdadero restaurante de lujo. Tiene, váyase a festejar aniversarios, bodas, cumpleaños, váyase a festejar, bueno, vaya a festejar a la suegra, llévese a la suegra a cenar, en fin, para que usted lo disfrute en la mansión. Yo le doy una verdadera recomendación. Además, si dice que escucha Fórmula de los Negocios, llegando a la mansión, le vamos a regalar una copita de vino a la salud de Fórmula de los Negocios. Pero bueno, nos acompañan la licenciada Nidia Flores y René Bernal aquí en la conducción del programa. ¿Con qué seguimos, mi querido René? Yo creo que le entramos directo al tema. Digo, ya hace un momento, cuando estábamos hablando con mi tocayo, el doctor René Martín Torres, mencionaron algo de lineal o sistémico. El tema de hoy es: como piensas, decides, ¿eres lineal o sistémico? Pero déjeme le ubico para que entienda a qué nos estamos refiriendo. Cuando usted se enfrenta a problemas o a la toma de decisiones o está buscando respuestas, pues a veces recurrimos a muchos elementos, a veces le preguntamos a otras personas. Lo que queremos, lo que pretendemos es salir lo menos raspados, lo menos afectados. Y algo sí, en lo que no hemos reflexionado es que más que respuestas, lo que debemos de buscar son preguntas. Más que estabilidad, debemos trabajar en la flexibilidad para adaptarnos a los cambios, porque lo único cierto, lo único permanente es el cambio, y los cambios siempre van a existir. Entonces, de aquí se derivan dos corrientes, la del observador lineal y la del observador sistémico. El observador lineal va a pensar, como en física, que a cada acción corresponde una reacción, y el sistémico va a pensar que no siempre las mismas acciones conducen a los mismos resultados. Por tanto, Nidia, yo te quisiera preguntar a ti, ¿tú cómo te catalogas? ¿Eres sistémica o eres lineal? Es decir, ¿te adaptas al cambio o te mantienes en la misma tesitura? Yo, en lo personal, sí trato de buscar diferentes opciones para llevar al resultado. Si el primero no te funciona, pues hay que buscar otro, claro. Para ver las diferentes opciones, ¿no? Hay todo un mundo de decisiones para llegar a tu resultado. Pero sí se requiere cierta flexibilidad o cierta apertura de mente para poder considerar otras opciones, ¿no? Claro, definitivamente tienes que tener esa apertura de decir, me equivoqué o no funcionó como debería de ser, pues vamos a buscar otra opción. Fíjense, amigos, que a veces, qué fácil pues suena así como lo platican, pero ella pues tiene la experiencia, viene de otro estado, viene a dirigir una empresa a nivel regional. Es importante que debas de estar predispuesto a ese cambio. Tú hasta cambio de clima, cambio de comida, cambio de todo, ¿no? Sí, de todo. Y sobre todo que a pesar de que bueno, somos un mismo país, claro, cada región es muy diferente. Totalmente diferente. Entonces, llegar y adaptarse a mentalidad diferente, a cosas, correcto, diferentes, pues involucra también hacer cosas diferentes que veníamos haciendo. Y fíjense, amigos, cuando pensamos en el observador lineal, es aquella persona que cuando ve un problema trata de buscar en secuencia los eventos sucedidos para encontrar dónde, en qué parte del evento o en qué evento se equivocaron. Y tú dijiste, bueno, hay que ver todas las posibilidades al mismo tiempo, porque pues los eventos no se suceden secuencialmente. Ese ha sido uno de los problemas sistémicos de las empresas y de la manera de pensar y de la manera de tomar decisiones. Es que una persona que tiene ya un nivel de mando debe de ser sistémico, o sea, no puede ser lineal. No, ya no puedes. No, ya no. Amigos, la diferencia básica en el pensamiento sistémico es que usted, como dijo Nidia, debes de considerar todas las partes. Cuando eres lineal, empiezas a buscar al culpable. En sí. Algún lado de la fila va a estar el culpable, eso es ser lineal. Y cuando tienes pensamiento sistémico, es que debes de entender el proceso. Fíjense que el viernes, que estuvo por acá el ingeniero Gustavo Pérez Durán, nos platicaba de la diferencia entre buscar un proceso para un resultado o ver primero el resultado y luego entender qué procesos tienes que llevar a cabo. Esa es una manera sistémica de pensar los resultados. En Compaq no hubieran encontrado ya cuántos productos tienen para los empresarios. Ahorita actualmente tenemos ya aproximadamente más de 10 productos. 10 productos. Empezaron con la contabilidad. Así es. Contabilidad, tenemos el sistema de nómina, tenemos el sistema comercial, que es toda la parte comercial, vaya la redundancia, de tu empresa. CRM, incluye CRM y toda esa parte. Incluye inventarios, almacenes, ventas y compras. ¿Cuántos por pagar? Exactamente. Un ERP, completo ya. Al final, si tienes todos los módulos de Compaq, puedes armar tu propio ERP. Fíjense, amigos, interesante. Eso es la invitación, amigos, a tener un pensamiento sistémico. Vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. ¡Qué rolón! Como dirían allá en mi tierra. I can get no satisfaction. Es este. Yo creo, miren, amigos, esta canción de los Rolling Stones es la que se convirtió en su primer éxito a nivel global. Porque esta la lanzaron allá en 1965 en Estados Unidos y es una canción pues elaborada o creada por Mick Jagger y el guitarrista Keith Richards. Pero fueron incluidos en varios álbumes. La canción se lanzó en Estados Unidos en el álbum Out of Our Heads, que salió a la venta en ese mismo año, Satisfaction. Y créanme que es una de las canciones más famosas de rock que le ha dado la vuelta al mundo y a todos. Buena pieza de rock and roll, mi querido Manolito. Gracias por... Pues ya saben, aquí tenemos... ¿Tú también tienes sangre británica en las venas o nomás Juanelo? Se me hace que Juanelo nada más, ¿verdad? Bien, amigos, déjenme darle una recomendación. Gracias, Manuel, por tus recomendaciones. Centro de Especialidades Médicas del Sureste, Ciencia, Tecnología, Humanismo de Vanguardia, justo cuando usted lo necesita para su salud y la de sus seres queridos. Mire, es importantísimo darse cuenta que aquí en la Ciudad de Mérida tengamos un hospital de esta envergadura, de este nivel, con una tecnología de punta y con una misión y una visión de invertir en la tecnología para su salud. Recuerde que tiene servicio de urgencia las 24 horas. Ojalá nunca lo use, la verdad, pero es bueno saberlo que hay un hospital con urgencia 24 horas, 365 días al año. Ellos están aquí en la calle 60 entre 35 y Avenida Colón, enfrente del Hotel Hyatt. Vaya para allá. Bien, mi querido René, tienes por ahí un comentario, un tip vial para nuestros radioescuchas. Así es, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, el artículo 265, fracción tercera del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán, nos indica que la distancia mínima para estacionar cerca de un hidrante sin cometer infracción es de 7.5 metros. ¡Órale! No se puede estacionar más cerca del hidrante porque se va a hacer acreedor a una infracción. En el caso de las rampas para discapacitados es de 5 metros. Así que pues no invade estos espacios porque en caso de incendio, por ejemplo, es necesario para que la bomba, el carro de los bomberos llegue y pueda estacionarse y hacer uso de estos hidrantes. Hay pocos en Mérida, pero existen, ¿no? Recuerde que en Capacitación de Excelencia, pues capacitamos a su personal, a su plantel de choferes, el manejo defensivo y manejo ecológico para disminuir su índice de siniestralidad y su consumo de combustible. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o síganos en Facebook y reciba estos tips viales de manera semanal. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, amigos, no pierda la oportunidad de veras de aprender a manejar, hombre. O sea, nadie nos enseñaron a manejar. Qué importante es aprender a manejar. Nos acompaña la licenciada Nidia Flores de Compaq, ella es la gerente regional de Compaq aquí. Oye, platícanos, porque estoy viendo que tienen este, pues es una promoción. Platícanos qué es Compaq contigo. ¿Qué es esta promoción? A ver. Fíjate que Compaq aquí contigo es nuestro primer programa de recompensas para los contadores. ¡Órale! Es un programa que acaba de comenzar hace prácticamente un mes, en el cual estamos agradeciendo a todos los contadores y a todos los despachos contables el que siempre usen nuestra marca. Y principalmente este programa es a través de recompensas, en las cuales a través de puntos ellos pueden canjearlos por cámaras, tablets, maletas, bolsas, y varios productos que pueden encontrar en la página. Órale, o sea, solamente el contador despacho que use Compaq y se que tiene que registrar. Exactamente, okay. Se registra en la página de Compaq aquí contigo. Okay. Y el requisito es que ellos, al recomendar nuestra marca, van a recibir puntos. Y esos puntos los van a poder canjear por varios productos que ellos decidan. Oye, pues los premios están buenos, ¿eh? Además, sí. El contador de todos modos tiene que usar un sistema cualquiera de en el mercado. No, pues lo más seguro es que usa Compaq. Por eso, pues digo, yo no conozco. Si tienes que usar un sistema, pues usa el que te otorga recompensas, ¿no? Pues claro, y además el que sí te saca las broncas. Claro. Fíjense, amigos, tiene que meterse usted a la página www.compaqycontigo.com o solicita mayor información al 01800-228-8949. 01800-228-8949. Y bueno, aquí también pregúntenos a nosotros. Aquí vamos a tener a Compaq como patrocinador, así es de que le podemos dar toda esta información a nuestros amigos contadores. Oye, ahí vienen varias preguntas que hacerse para obtener un pensamiento sistémico. El coach que escribió este artículo nos indica que no busques soluciones, hazte las preguntas que te lleven a la solución. Y esto aquí yo le agregaría, amigos, ¿qué clase de preguntas se hace a usted mismo cuando tiene que solucionar un problema? El nivel de las preguntas que usted se haga, créame, es el que lo va a llevar al nivel de soluciones efectivas. Por eso le vamos a platicar aquí algunas preguntas que tiene usted que hacerse. Por ejemplo, la primera sería, ¿qué repercusión tendrá en mí y en las personas a mi alrededor esta decisión? Hablamos de que usted tiene que tomar decisiones. Entonces, lo ideal sería que las tome pensadas y no solamente porque en ese momento se le ocurrió o le convino, ¿no? Sí. La dos sería, ¿a partir de qué ambiente se genera esta problemática? Oye, una pregunta, Nidia. ¿Tú cómo tomas decisiones? Me imagino que tienen todos los sistemas para comunicarse a México, con los directores corporativos, con otros contadores. ¿Cómo le hacen en tu empresa para ese proceso? Generalmente las decisiones que se toman en la empresa son decisiones proyectadas y viendo todos los ambientes económicos, comerciales, que pudieran impactar tanto al contribuyente como a nosotros como empresa. Entonces es una decisión basada en estadísticas, en datos, en proyecciones, en datos. Claro. Dejaran de ser contadores. Pues sí, ¿no? Tienen que predicar con el ejemplo. Oye, Nidia, pero tú les ibas a mandar saludos a algunos de tus distribuidores, ¿no? Sí, fíjate que ahorita todos nuestros distribuidores de la región sureste, tanto de Cancún, Ciudad del Carmen, Mérida, nos están escuchando, entonces agradecerles también a ellos porque parte fundamental del éxito de la empresa pues es el trabajo que ellos hacen día con día, ¿no? Ellos están directamente ahora sí que metiendo las manos por nosotros con los clientes. Entonces, pues muchas gracias a todos ellos que nos están escuchando el día de hoy. Seguramente no alcanzaré el tiempo para mencionar a todos, pero aquí, amigo Radio Escucha, en lo que estamos en el programa, Nidia ya recibió como unos 30, 40 WhatsApp de sus distribuidores que le están pidiendo que la salude, pero bueno, no, obviamente no va a poder mencionar a todos, ¿no? Vaya el saludo en general para todos ellos. Oye, Nidia, ¿dónde pueden localizarlo los contadores a ustedes? Aquí en oficinas. Nosotros directamente estamos ubicados en calle Circuito Colonias, en la plaza El Encanto. Ahí tenemos la imagen de Compaq y ahí nos pueden visitar. Y ahí tienes para atender a los contadores, tienes demostraciones, tienes... Generalmente... ¿O los mandas a un distribuidor? Exactamente, los contactamos con un distribuidor, quien es el que les vende el producto y les da soporte. Okay. Pero muchas veces las pláticas las hacemos en la oficina. Entonces, si están interesados en conocer más de nosotros, pueden acudir a la oficina y posteriormente los contactamos con el distribuidor. Oye, pues se me ocurre que como vamos a tener entrevistas con ustedes, ¿por qué no un día te traes un distribuidor? Sí. Y otro día te traes un contador que tenga Compaq. Digo, valdría la pena escuchar los testimonios de ellos, ¿no? Sí, está muy bien la idea para que ellos también participen y, claro. Y al que no le dé miedo estar detrás del micrófono, pues aquí lo vamos a tener. ¿A ti te da miedo? No, mira, no. Ya pareces locutora. Ya sé, ya casi. Pues muchas gracias. Gracias, la licenciada Nidia Flores, ella es la gerente regional aquí de Compaq. De Compaq. ¿Y cómo lo dices? ¿Compaq I o Compaq? Compaq I. Compaq I. Sí, porque tiene ahí... Con N. Compaq. Es que soy yucateco, maestro. Ah, yo sí. Ah, es Compaq. No, gracias. No, muchas gracias a ustedes. Vámonos, mi querido partner. Vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de lo Negocio, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.